Fermín Rodríguez. Bueno, Fermín, muchísimas gracias primero por tu tiempo. Cuéntanos, ¿cómo surge el proyecto? Buenos días a todos. El proyecto surge hace unos 15 años atrás aproximadamente. La idea era hacer el merendero. Por distintas circunstancias no se lo pudo hacer. En estos momentos tuvimos reunión con el intendente, el ex concejal Tomás Luna, y le pide la idea y surgió. Todo, más que todo, por los permisos y todo el tema de salud de los chicos. Clarísimo. Aclaramos que el merendero te lo estás haciendo en tu casa. ¿Sí? Estás poniendo el espacio, que es un lindo espacio, digamos, que tenés. ¿Y a cuántos chicos, Salvador, cuántos chicos hay anotados ya? La cantidad de chicos que tenemos anotados son 75. Por ahora hay 75 de 4 años a 14 años, menores de 4 años por el momento no, por el tema del cuidado y la salud de los chicos. Justamente eso te iba a preguntar, el tema de los protocolos, cómo es por ahí, viste que a los chicos es más complicado tenerlos separados, pero bueno, ¿cómo lo aplican ustedes? Hemos tomado la iniciativa de hacer burbujas, son tres burbujas de 25 chicos, se larga a las 3 de la tarde, el primer burbuja, la segunda a las 4 y cuarto, 4 y 20, y la tercera a las 5 y cuarto, 5 y 20, o sea, es una horita más o menos en cada burbuja. Perfecto. ¿Y los días que funciona? ¿Y el horario? Por el momento, como recién largamos, se va a empezar los sábados. Más adelante veremos si podemos poner un lunes, miércoles o un domingo, como para que los chicos tengan un poquito más de continuidad. Perfecto. Recién, bueno, estábamos hablando un ratito antes de presentar la nota y me contabas que el proyecto es un merendero, pero va mucho más allá de lo que es ser un merendero pura y exclusivamente alimenticio para ofrecer una merienda a los chicos. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata el proyecto este? Que la verdad está buenísimo. Es como un espacio para que los chicos puedan tener un poquito más de diversidad, que se puedan reunir un poquito más, que trata de ponerle un maestro, darles algo, incentivarlo en hacer otra cosa, aparte de venir y compartir una taza de leche, ¿no es cierto? Perfecto. Otra de las consultas que te hago, Fermín, ¿con qué fondos están manteniendo, digamos, el merendero? ¿Tenés ayuda municipal, colaboración de los vecinos? Por el momento es colaboración. Tenemos la colaboración del señor intendente, o sea, es el padrino del merendero, lo tenemos a él, al ex concejal Tomás Bruna, que está por licencia ahora, vecinos, un montón, gracias a Dios, en qué te puedo ayudar, qué necesita, todo en temas de mercadería y todas esas cosas. ¿Ves, digamos, una buena participación en términos colaborativos de los vecinos y de la gente, a la par de la municipalidad? Fermín, ¿cómo sigue? Y seguir, queremos seguir para adelante nomás, que esto perdure en el tiempo, seguir agregándole cosas, hacer ropero comunitario, trata de ver si después podemos hacer algo con el adulto mayor, porque hay mucha gente acá que no se puede movilizar por el horario de día, entonces, si nos da el espacio y podemos hacer algo, hacerlo más al futuro. Perfecto. Del otro lado, si nos están escuchando y quieren colaborar, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Se comunican con vos? ¿Se pueden llegar al merendero? Se pueden llegar al merendero, acá en Mendiolas, al Pedro 10, número 24, Barrio Perchel, o si no, por vía telefónica al 0351-3480-317. Perfecto, Fermín. Bueno, chicos, ahí tenemos la palabra de Fermín Rodríguez, uno de los fundadores de El Merendero. No sé si les quedó algo ahí para preguntarle. Sí, nos quedaron algunas cosas para preguntarle, Cari. Sí, Nico. Perfecto. Preguntarle Sí. si tienen pensado también en un futuro realizar talleres culturales, encuentros culturales, algo que tenga que ver con la cuestión recreativa. Perfecto. Preguntan en el estudio, Fermín. sí, para más adelante también tienen la idea de hacer talleres culturales, bueno, esto de la tradición que me decía de a los adultos mayores, por ahí en términos más recreativos. Sí, la idea es hacer todo tipo de encuentros culturales con los niños, con juegos didácticos, ya sea haciendo algunas otras cosas, y para los adultos mayores también, o sea, está pensado muy, es muy temprano para decir si lo vamos a poder hacer, no tenemos todavía el suficiente espacio como para hacerlo, pero la idea es paso por paso para así. Chicos. Sí, quería consultarle, ¿me podrías pasar ahí en contacto o poner altavoz en el para que participemos todos, Nico? Ahí estamos, perfecto, estamos en altavoz. Fermín, ¿cómo te va acá? Adrián Gambarte. Quería consultarte, ¿qué edad tenés, Fermín? 46 años. 46 años, Fermín. ¿Y desde dónde ves la necesidad? ¿Cómo viste esto? Porque alguien la tiene que ver, de repente transitados en la calle y dijiste, voy a poner un merendero. ¿Cómo fue que surgió la idea, no? No, la idea un poco surgió, o sea, yo sabía tener una empresa de seguridad en Córdoba, manejaba tres country, y un día dije, ¿por qué para el día del niño no juntamos juguetes? Claro. Mandé la nota, empezó todo, se hizo una cadena, después dije, bueno, qué lindo sería abrir un merendero. Y tener los chicos esto, en casa. Esto de abrir el merendero surge por una necesidad. ¿Vos notabas que los chicos tenían esta, bueno, el tema de alimentación? Bueno, hoy tenemos 42% de pobreza en la Argentina, ¿no? Y yo creo que esto es un lugar en donde uno, el vecino visualiza eso en el barrio. ¿Vos fuiste uno que visualizó que hay necesidad en el barrio, Fermín? Sí, no, no tanta necesidad, como que no tienen para comer o no tienen nada los chicos. No, no, pero puede ser una ayuda, porque una merienda y la contención social también es importante. Sí, es un granito más de arena que queremos aportar, o sea, un pequeño grano de arena que ojalá que siga creciendo y sea un poquito más grande, ¿cierto? Bueno, Fermín, muchas gracias. Bueno, con otros planes, porque notamos que vos notás la carencia, la necesidad en la gente. Por eso creo que vas visualizando también hacer un ropero. Te sale innato, creo que te sale intrínsecamente, naturalmente, decir, bueno, voy a buscar para hacer un ropero. Eso es lo que, sí, lo que desde acá se percibe, ¿no? Ni siquiera te pensá, bueno, seguramente a alguien le hace falta, y vos largás la iniciativa primero y después que vengan aquellos que necesitan. Suena así, por lo menos. Sí, no, o sea, la idea es así. O sea, nace de adentro. No es porque te falte algo, tenés algo, acá se te da, o sea, no sé cómo explicártelo. Sí, te entiendo. Te sale. La solidaridad te nace, Fermín. Bueno, muchas gracias. Bueno, Nico, desde ahí ya volvemos con vos. Dale, Tucu, la verdad clarísima que la palabra de Fermín. Y bueno, de eso que decís vos, de esa solidaridad que nace adentro y acá lo tenemos en carne viva. Nico, un abrazo gigante desde acá. Después ya volvemos para acá. Bueno, repetir los contactos, ¿no? Para aquella gente que quiera realizar alguna donación o quiera ayudar con el merendero. Dale, Fermín. 0351 3480 317, y si no, por Facebook está la página El Niño, el merendero El Niño. Bueno, muchas gracias a él, le mandamos un abrazo a Fermín. Nico, volvemos a estudios. Dale, perfecto, nos vemos un ratito, abrazo. Bueno, cosas que suceden, ¿no? Bueno, muchas veces los vecinos van visualizando. Ahí está, hay números ya marcados en esta Argentina, y en cada rincón de la Argentina deben suceder, o alguien en estos momentos fundando un nuevo merendero, ¿no? Son cosas que creo que los vecinos, en el marco de una situación apretada, van buscando soluciones, ¿no? Sí, por fuera del aire nos habían dicho que era una cuestión de debate si llevaba el nombre de merendero o de espacio cultural. Porque lo interesante de este merendero puntualmente es que no solamente es un merendero que funciona como tal. Se da merienda solamente los días sábados, pero es ir más allá en acciones solidarias. Uh-huh. Es consolidar un espacio de construcción comunitaria y, por supuesto, de asistir a los vecinos que más lo necesiten, quizás. 52 minutos de las 11 de la mañana en todo el país. Bueno, estuvimos por Mendiolaza. Volvemos a las canciones. Nos queda mucho programa por delante todavía. Una horita y pico, ¿no? ¿Vos cómo estás del otro lado? Contanos qué sucede en tu barrio. 351-63-23-983. En tu localidad. Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Río Ceballos, Unquillo, La Granja. De este lado Argüello, todo lo que es la zona norte, nos escuchan. Y nosotros desde acá ahora nos metemos a canciones. 351-63-23-983, la vía de contacto.